he sido testigo de lo que he vivido y de lo que vendrá. Muchos hablan sin saber de lo que he vivido y de lo que vendrá. Simplemente criticar. Dicen que ando arrancado y guillado es lo que dicen. Que porque están mal mirado, que porque están desconfiados, estoy pillado es lo que dicen. Y no es todo lo que dicen. Malicia todos tenemos, no vengas a criticarme. Si finges sinceridad, y lo que era mentira mata. Malicia todos tenemos, no vengas a criticarme. Si finges sinceridad, y lo que era mentira mata. Criticones. ¿Cuál es la necesidad? ¿Pero cuál es la necesidad?